Gabón Berriozar, Gabón Mundu Gustiari, estáis escuchando el quinto programa de Laurera Beti y que sepáis que estáis en el 100.8. Esperamos que nos acompañéis una noche más. Comienza Aurrera Beti. Y antes de comenzar, queremos hacer un pequeño inciso para todas las personas que nos están escuchando. Bueno, la semana pasada hubo unos ciertos problemas técnicos a nivel general en toda la radio. Al principio de semana se oía una especie de zumbido o de ruido que se colaba en todas las emisiones. Después se dejó de escuchar. Bueno, tenemos que decir que ha habido un problema con el emisor. A día de hoy ya está resuelto. Se puede escuchar la radio sin problemas, no hay ruidos, hemos aumentado un poquito más la cobertura en Berriozar. Y bueno, queremos decir también que hay dos formas de escuchar el programa en directo. Lo podéis hacer a través de las ondas, a través del 100.8 a la FM, o como novedad, a través de la página busquiplaza.net en programas en Berriozar y Ratia online, es decir, a través de internet podéis escuchar la radio en directo. También queremos recordaros que para aquellas personas que no pueden escuchar en directo, tienen la opción de escucharnos mañana a las 8 de la mañana y a la 1, se repita, a la 1 del mediodía se repetirán los programas. Y a través de la página de busquiplaza.net, los programas que se emiten todas las semanas quedan registrados. Y tenéis la opción de escucharlos en el momento o también de descargarlos para oírlos en el MP3 o donde queráis convenientes. Entonces, ahora voy a dar paso a Felipe después de esta pequeña aclaración. Y bueno, agradecer también, perdón, a Eduardo, nuestro técnico informático, que es el que se está currando todas estas movidas con el tema tecnología. Y bueno, que desde aquí mandarle un saludo, que gracias a él ha solucionado nuestros problemas técnicos. Doy paso a Felipe cuando quieras. Gabón berriro, entzuten ari zarete, aurrera beti, mila esker hor egoteagatik egun bakeiago. Buenas noches, estáis escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Radio Berriozar. Pues nada, hoy el quinto programa viene también cargadísimo, no va a ser menos que los anteriores, quizás un poco más. ¿Por qué? Porque aparte de los resultados, los señalamientos, el monólogo de la semana, la entrevista, que hoy tendremos a Javier Alemano, un campeón en lo suyo, que es la modalidad de Musin. Pues nada, vienen parte de la expedición al Himalaya, viene nuestra entrevista Carlos Sanz, dentro de un ratico estará aquí con nosotros, y que no os vayáis y que viene la cosa cargada. Que sepáis que tiene la cosa interesante y no os vayáis. Muchas gracias. Bueno, también os queremos recordar, ya que se lo ha olvidado a Felipe, yo creo que será por el estrés que ha tenido durante el fin de semana, que nos vais a hacer un especial de la milla urbana, segunda milla urbana, que ha tenido una afluencia espectacular, ¿no? Ha salido fuera de previsión, ¿no? O sea, os ha cogido un poco... Pues en esta segunda edición de la milla urbana, el ambiente que se respiraba en Berriozar era buenísimo, el día fue bueno, y la afluencia de público muy buena. Y no, se desbordó un poquito ahí a ratos de organizativamente, pero la valoración global fue... muy, muy positiva. Luego analizaremos más en profundidad y tendremos la opinión de varias de las personas que allí estuvieron. Y nada, pues que ya estamos pensando en la milla del año que viene. Bueno, como ha dicho Felipe anteriormente, el programa de hoy es el quinto programa y, como yo tengo la costumbre de decir, empezamos de cachondeo. No hay dos sin tres ni cinco sin seis, o sea que cuando quieras, Felipe, comenzamos con el programa. Pues antes hemos dicho un poquito todas las cosas serias y nada, pues que también luego al final pues tendremos la canción deportiva, el monólogo, y luego ya nos relajaremos un poco para llegar a eso de las 10:30, 11:20, que daremos conclusión. Y nada, pues que luego recordaros que tenemos nuestro número de contacto, es el 948-06-55-99. Cualquier duda, también se puede meter el correo en aurrerabetikirolak@gmail.com. Y recordaros que estamos todos los lunes de 9 a 10 y media. Y avanti tutti, dedicado para más de uno. Bueno, pues si te parece, Felipe, comenzamos con los resultados de fútbol. Este fin de semana, si tengo entendido, empezaban los chiquis a jugar, ¿es cierto? Así es cierto, y cada vez hay más equipos de chiquis en la localidad, dado que la natalidad está por las nubes. La gente, pues nada, se queda en casa y es lo que tiene. Mucha chavalada por las calles, y el fubito es el de deporte rey entre los críos, aunque también se practican otros muchos. Y a continuación, pues daremos comienzo al repaso y empezaremos por el club de fútbol que milita en la categoría superior, que es el San Cristóbal en Preferente. A ver, San Cristóbal Subiza, ¿resultado? El San Cristóbal ganó 2-0 y se coloca arriba de la clasificación en el cuarto lugar, empatado a puntos con el tercero, y ganó 2-0 en un partido muy igualado. En la primera parte fue dominada por el San Cristóbal, con 4 ocasiones, y el portero de Subiza estuvo muy acertado. Y luego ya en la segunda, Subiza quiso reaccionar y el San Cristóbal en una contra metió el 2-0. Luego Subiza falló un penalti y ya no se movió el marcador hasta que pitó final del árbitro. San Cristóbal sigue en la parte alta, a un puesto de la promoción. Buenas noticias. Bueno, para el siguiente equipo rojo de Primera Regional, creo que era contra la Universidad de Navarra, ¿qué hicieron? Pues se dieron un tropezón con mayúsculas. Ganaron en el estadio municipal por 0-5. En el minuto 9 ya perdían los chavales de Veroy 0-2, y ya no hubo manera, ya que la Universidad de Navarra era un equipo muy fuerte defensivamente, y luego aparte tenían unos delanteros muy rápidos. Y 0-5 no pasa nada, y la semana que viene seguro que se retoma y se mantienen en la parte alta, con posibilidades de meterse entre los primeros. Para el equipo local del juvenil, este fin de semana tenían descanso, por lo tanto pasaremos a otro equipo, Berriozartarra, el Cadete A, que jugaba contra el Inter Pamplona en Berriozar, resultado 1-0, y se coloca como líder el Cadete A. Para el equipo colorado de la localidad, el Cadete B contra el Internacional, jugaban en Tajonar, ¿resultado? Ganó el Cadete B en Tajonar por 2-3 en un partido que nuevamente empezó muy bien, pero luego acabó pidiendo la hora. 2-3 para el equipo de Berriozartarra y se coloca por la mitad de la tabla. Nuestro equipo de infantil A jugaba también contra el Internacional en Berriozar, ¿resultado? Ganó el equipo de Berriozar y no merece la pena decir el resultado, ganó cómodamente. Tampoco hay que abusar, los resultados son bastante exagerados. Los resultados exagerados no haremos hincapié, y lo que importa es la participación de los jóvenes, y que siempre que hagan deporte está la cosa muy muy bien. Bueno, nuestra representación en Infantil B jugaba contra la Arenas en Allegui, ¿resultado? Pues este partido sí que parece que fue emocionante, y ganó el Berriozar 1-3 en Allegui, y primer año en campo y se van acoplando muy bien. 1-3 para el equipo de Berriozar. A continuación pasaremos con el equipo de las categorías femenino. Regional F contra Lagunac, jugaban en Barañáin. El regional femenino, pues esta vez le tocó pinchar con 6-0 contra el Laguna, que el Laguna, pues como todos sabremos, es el gallito en lo que a fútbol femenino se refiere. Y las mozas del Berriozar no consiguieron meter ni un solo gol y se llevaron 6 en las instalaciones del Laguna. Pues nada, la próxima será. Las chicas del fútbol 7F contra el Ardoy jugaban en Cizur Mayor. ¿Qué ocurrió? Pues más de lo mismo, nuestras mozas entrenadas por David Diana, pues 4-0, y poco a poco ya esperemos que en las próximas jornadas se vayan asentando y animarles desde aquí. Bueno, ahora vamos a seguir en las mismas categorías de fútbol 7, pero vamos a pasar al fútbol masculino. Entonces, fútbol 7A contra el Natación, jugaban a las 11:15 en Berriozar, ¿resultado? Pues unas clarísimas tablas, empate 3. Para el equipo de fútbol 7B, jugaba contra el Burgadés el día 22 a las 10 de la mañana, otra vez también en Berriozar. pues llevó una severa derrota que tampoco analizaremos. Bueno, para el fútbol 7C contra el Iravia, jugaban en la universidad privada, ¿resultado? Pues perdieron 6-3 y nada, pues estos chavales jóvenes que acaban de pasar al campo, que justamente se levantan el balón poco a poco, lo irán mejorando día a día. Y ánimo para ellos y a la vuelta que se prepare el Iravia. A continuación pasaremos a decir los resultados de los equipos de Futuito. Berriozar A contra San Juan de la Cadena, jugaban en Berriozar, ¿qué es lo que hicieron? Cabe destacar que en las categorías de fútbol chiqui organizadas por la Fundación Osasuna no se ponen los resultados, dado que como hay resultados abultados, los chiquis se pueden venir abajo moralmente y anímicamente, entonces pues solo habrá resultados de 1-0, 0-1 y 1-1. Y aclarado esto, pues nada, el Berriozar A contra San Juan de la Cadena ganó 1-0. Creo que también el Berriozar B jugaba contra el San Cernin, le seguía sus pasos. El Berriozar B ganó 0-1 contra el San Cernin. Otra victoria para el equipo local. Sí, otra victoria para el equipo local, porque a partir de ahora la tónica es negativa. Bueno, para el Berriozar C jugaba contra el Ademar, ¿qué nos deparó? ¿Jugaban aquí en casa? Pues 0-1 para el Ademar. Creo que se repetía el mismo resultado para el Berriozar D contra el Itaroa Huarte. Jugaban a las 11 en Berriozar. Ganó el equipo foráneo por 0-1. Para el Berriozar, que jugaban también en San Juan de la Cadena, aquí en casa, perdón, contra San Juan de la Cadena en casa, ¿el resultado fue? Pues el equipo de San Juan pues arrancó una victoria y nada, pues comentar que estos equipos de fútbol pues nada, también se están haciendo las cosas bien desde abajo y no dar importancia a estos resultados. Para el equipo de Berriozar F contra la Rauna, se desplazaron hasta su campo. 1-0 para el equipo de la Rauna. En esta ocasión, contra el Berriozar G, vino el Sagrado Corazón a nuestro campo. ¿Resultado? 0-1 para el equipo de Sagrado Corazón. Bueno, seguimos con el Berriozar H, jugaba contra el Liceo Monjardín, jugaba en el campo de las Ursulinas y el resultado creo que también es negativo, ¿cierto? Cierto es, 1-0 para el Liceo Monjardín. Continuamos con el Berriozar I, jugaba contra el Mutil Vera aquí en casa y me temo que otra vez el resultado va a ser igual, ¿verdad? Verdad, es 0-1 para el Mutil Vera. Y bueno, ya en el último, el Berriozar J jugaba contra el Amigo, en el campo del Amigo. Pues 1-0 para el Amigo, que siempre tiene buenos equipos. Bueno, queremos mandar un saludo aquí a todos los chiquis que están jugando a Futbito, que bueno, que lo importante es participar, que sigan practicando un deporte y que se diviertan, que los resultados vendrán con el tiempo, no es lo importante. Y nada, también hacer hincapié de que escuchen el programa a estas horas, ya que a las mañanas no va a poder ser porque están en clase y a estas horas, pues nada, que hacer competencia con las hormigas, que el hormiguero pues va a perder audiencia, que lo sepa. Bueno, antes de continuar con los resultados de baloncesto, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a poner una canción para relajarnos un poco. Se titula Canta Goibelak de Berri Txarrak y esta es. Zegoen, ies egin geniot kantu berantzuteaz Nazkaturik jendea bakarrizketa Tu zukean da bilela Aipatu egin zenidan Ta egia da Ta goibelak ditugu maite Ez katetua Zona Biako Nita zaztu zintezketa Barada ez bada Kasegiro da zurean Nola da bil jendea Gazterri ez uizpilu Horizontalez Hau mirri barra bidezko Eraiketa urteten Leporatu bizuneta Eta egia danta Goibela zirtuku maite Ez galdetu arazoria Milako Nikazaztu zintezketa Bara ez bara Bizitza motzegi Orduak luzegi Dirudite flexonen argitzaretan Gela txikiegi Bueno, estamos de vuelta. Habéis disfrutado de una canción de Berry Charrac. Espero que os hayáis relajado con esos guitarreos. A continuación vamos a decir los resultados de los equipos de baloncesto de esta temporada, del pasado fin de semana. Empezaremos por el senior masculino, que jugaba contra el Fonseca B Liceo Monjardín en el polideportivo del Liceo de Monjardín. El resultado nos lo dirá nuestro amigo Felipe. Pues ganó el equipo del pueblo por un claro 42-72 y se convierte, ya los tuvimos aquí a dos de los jugadores y no se lo terminaban de creer, pero sí, se colocan en la parte de arriba de la clasificación y candidato al ascenso. En la siguiente categoría, el junior masculino jugaba contra el Instituto de Educación Secundaria Plaza de la Cruz, jugaban aquí en la localidad. El resultado, Felipe... Pues también ganaron 58-54, entonces quiere decir que el equipo de arriba tiene gente que por abajo viene pisando fuerte. Para el cadete masculino jugaba contra el San Cernín en su polideportivo, por lo que los berriozartaras se desplazaron al polideportivo de San Cernín. Y en este caso pues una derrota clara, 63-46, victoria para el equipo de San Cernín. Para el cadete femenino, jugaba contra el Tokiona Borchiriak B. Jugaban aquí en nuestro pueblo, el resultado creo que fue... Clara victoria para el equipo de Berriozar, 43-21. Bien por las chicas del pueblo. Continuamos con el preinfantil masculino, que jugaba contra el San Adrián el Navarrico, en el polideportivo Alfonso X el Sabio. ¿Qué es lo que hicieron los chavales? Los chavales ganaron 38-59. El equipo premini masculino jugaba contra el Dinamomel Peralta B. Jugaban a las 10:30 en el polideportivo de Berriozar y creo que el resultado es algo como... Pues una derrota por poco, vamos a dejarlo ahí, por poco. Seguimos con el Premini femenino, que jugaba contra el San Ignacio en su localidad, por lo que se desplazaron nuestros jugadores. ¿Qué es el resultado, Felipe? Victoria clara, 32-10. Bueno, creo que había una pequeña confusión, me he equivocado yo. Ese era el partido Premini masculino, Dinamo Melperalta B, que jugaban en casa. El partido del Premini femenino San Ignacio creo que fue aplazado. Siento haber hecho esta zancadilla, Felipe. No pasa nada, hay que levantarse. Estos han sido resultados de baloncesto. Ahora os vamos a dejar con unos segundos de música para que dé tiempo a entrar a nuestro compañero Oyer aquí al estudio. Y mientras, preparar todo para que Felipe nos explique qué es lo que ha ocurrido en la milla urbana. Bueno, pues aquí ya vamos ahí con el plato fuerte del fin de semana pasado, que fue la segunda milla urbana que se celebró en el Paseo de los Fueros a las 6 de la tarde. Pues tuvimos mucha afluencia de chiquis, vamos a hacer un pequeño resumen, no vamos a explayarnos mucho, mucha presencia de chiquis, expectación, la organización lo dio todo, algún pequeño fallico, como es lógico, que aquí nadie es profesional en la materia. Y nada, pues vamos a empezar ya, pasamos los chiquis y vamos con los populares. En populares tuvimos un nivel bastante bueno y... y el campeón fue pues Fermín Pérez del Pamplona Atlético en masculino, y en femenino pues fue Maitane Melero del Ardoy. Bueno, Felipe, yo es que perdona que se me salte la risa, pero es que cada vez que os veía organizando esto se me saltaba la risa porque os veía bastante nerviosos, os veía con un estrés un poco presente, porque claro, es un acto tan importante con tanta afluencia que claro, el que salga bien, ya necesito decirlo, es imposible. Os lo habéis hecho lo mejor posible, ha habido una afluencia de público impresionante y bueno, yo desde aquí felicitaros, porque vamos, esto se ha cuajado en 2 años de una manera que da miedo. O sea, esto se ve que va a subir, que el año que viene vais a tener que hacer unos planteamientos muchísimos mayores y uf, bueno, para tener 2 añitos yo creo que es impresionante. Pues sí, solo me queda darte la razón, y que ha habido unos fallicos organizativos debido más que todo a los nervios y a la presión, y que El año que viene pues habrá que estar más tranquilotes y juntarse varias veces antes del evento y catarlo todo un poco mejor. Este año pues se centró todo entre que Pachi Recusa lo organizaba el 90% y el otro día le echamos un cable del resto, y luego así nos lució el pelo. Llegó el día de la prueba, todo el mundo ponemos de nuestra parte, pero sin tener las cosas atadas al 100%, pues algunas cositas, algún fallo es lógico que haya. Intentaremos que el año que viene pues sean cero o casi cero. Bueno, a continuación Felipe nos hará un resumen un poco de la milla, nos dará resultados, quiénes fueron los vencedores de las diferentes categorías, nos explicará un poco todo, afluencia, público, horas, temperaturas, todo lo que exista y por existir en este mundo. Pues salió un día perfecto en lo que a meteorología se refiere y como he dicho antes, pues hubo muchos chiquis y en senior pues ya bajó bastante gente de nivel, pues lo que hemos dicho, alguno del Iruberri, del Pamplona Atlético y del Ardó, y nos felicitaron, o sea que aunque hubo fallos, pues cuando te felicita esta gente que recorre el panorama de carreras de todos los pueblos y te dice que la cosa está muy bien, pues te creces y se agradece muchísimo. Y ya lo he dicho, pues en senior ganó Fermín Pérez por un lado y Maitane Melero por el otro. Y en local, pues tuvimos a Sir Urbistondo, que ganó en categoría masculina, que vuelve también a sus fueros, es un atleta que desde chiqui prometía, y tuvo unos añicos que lo dejó, pero otra vez está dando caña. Y en mozas, pues Mila Enríquez, más de lo mismo que ayer, pues una moza que de chiqui estuvo corriendo asiduamente, dejó y ahora ha vuelto con nosotros y está dejándose ver entre los primeros lugares. Y luego ya para terminar el resumen, pues el plato fuerte de la jornada, que el que más nos gustaba a todos, pues era ver la élite ahí en el paseo de los fueros, pues estaba muy bien ahí, estaba oscureciendo y ver a lo mejor del panorama navarro, pues nos gustó verlo a todos. Entonces, y encima tener a algún Berrizartarra entre ellos, como era Íñigo Monreal y Cristóbal Galera, pues más nos gustaba todavía. Y entonces Cristóbal Galera se metió en el podium, quedó tercero. Segundo quedó Rodrigo Sánchez y primero quedó Javier Nagore. Quizá Felipe no son unos nombres tan sonados como un tal Amatria, Echeverría, pero porque son más velocistas, ¿no? Son gente de pista la mayoría, si no me equivoco. Pues sí, son gente más de pista y sobre todo la media de edad, que yo me sorprendí cuando vi que más de uno andaba alrededor de los 20. Que son gente joven que andan ahora dando caña. Y pues nada, no quiero llamar a nuestro amigo Cristóbal Mayor, pero tiene mérito que Cristóbal entre tercero con esta gente que es especialista en la distancia. Se me olvidaba. Y también recalcar, pues un chaval que en la categoría popular quiso meterse, dio caña, y al final pues se tuvo que retirar y se inventó una pequeña lesión. Pero bueno, que esa pequeña lesión ha llegado hasta verlo hoy con muletas, pues al final igual hasta, ¿verdad? Pues nada, darle ánimos y que se recupere, y ánimos para Gorka, que lo estoy viendo desde aquí. ¡Opa, Gorka! Aquí lo tenemos de técnico con muletas. Bueno, parece ser que para manejar los mandos no le estorba demasiado. Parece que la lesión es real. Bueno, pues yo, Felipe, quería, como os he dicho antes de empezar el programa, andabais todos muy liados, andabais todos organizando la milla, que para mí tiene un mérito de la leche. Y bueno, de los cuatro que componemos este equipo, la verdad es que estabais tres trabajando como locos y yo estaba en mi casa con un dolor de cabeza de espanto, entonces no pude aportar mi granito de arena. Yo el año pasado estuve haciendo fotografías, este año no me tuve que quedar en casa y bueno, pues tuvimos la suerte de que había un miembro de aquí, de Berriozar Irratia, que bueno, pues Jaime Iribarren, que cogió la grabadora, se echó a la calle y bueno, hizo varios resúmenes. Bueno, cogió a la gente impresiones sobre la milla y bueno, pues vamos a empezar con quizás las más populares, que son los desde los chiquis hasta la gente del pueblo. Y bueno, estas eran las impresiones que nos dejaban. Zema metro egin dituzue? Ni 640 eta beraiek 800. Kategorias berdinetan banatuta egondu zarete. Bai. Eta posik, emaitzarekin edo gustara geratu zarete? Bai. Bai. Eta zergatik egin duzu korrika? Asko gustatzen zaidalako korrika egitea. Eta ikusteko nola zenbat, nola geratzen nintzen. Eta normalean egiten duzu korrika? Bai, atletismo. Zaudete taldean, korrika taldean zaudete? Bai. Eta zenbat entrenatzen duzu? Bi ordu astean. Bi ordu astean? Hiru ordu astean? Orduan, ailegatzen zarete aste burura beti nekatuta, ez? Bai. Eta ala eta guztiz ere gaur izan duzue gogoak ate... Atzeko kalera guraldi ederro honekin eta bueno, ez dakit norbaitek irabazi du hemendik. Maite eta bera bigarrena. Joder, txapelduna ditugu hemen. Oso ongi. Bueno, venga, agur, eskerrik asko. Agur. Bueno, bai, oso fuerte hasi zara, baina gero aurreratu zaituzte. Etxeko laguntza beti dauket, bete anemoa beti ne alde. Eskerrik asko herritar guztiei, berriz altar guztiei, eskerrik asko. Iesker. Gustora. Bai, beti berdin. Hemen etxan nagoenean, sobrau. Hemen ez daukate beldurrik. Indar guztia batik jendeko, etxeko jendea eta bai, oso ni. Iesker uste. Eskerrik asko. Abagaime. Bueno, Rosa, si te pilla con 10 años manos, les ganas. Pues sí. Sí, porque estas carreras son hiper rápidas para mí, muy explosivas y yo ya no. Yo soy más de fondo, no puedo. Estas son las máquinas, corren, yo estaba asfixiada ya desde que he salido y acojonada, hablando claro. Pero va, a gusto, por lo menos participas aquí, que el año pasado no pude y ya está. Por lo menos que esto coja fuerza. Que vaya cogiendo fuerza, ¿no? Claro. Que, bueno, ya este año se ve bastante público, se ha cambiado de la mañana a la tarde y bueno, también de fecha, no es agosto. Y bueno, estamos teniendo aquí, yo creo que una afluencia de público interesante, ¿no? Para que vaya cogiendo, se vaya sentando esta pruebica. Es que yo creo que octubre es mucho mejor que agosto, porque agosto la gente está parada de las carreras, de vacaciones mucha gente, la gente del pueblo también está de vacaciones, y ahora la gente del pueblo está en el pueblo, la gente estamos corriendo, aunque sean otras distancias, estás en ello, y entonces es mucho mejor. Yo creo que cogerá. Lo que pasa es que todavía tiene 2 añitos, no es nada. Entonces, contenta con el trabajo realizado, ¿no? Muy contenta, en el pueblo siempre estoy contenta. Vale, venga, es que ricasco. Suri. Bueno, Fran, sorionak. Vale, es que ricasco. Has ganado un puesto que es destacado, ¿no? O sea que aquí hay mucho profesional. Y los que no tenemos costumbre de correr, pues pasa eso. Lo importante es llegar, que voy a participar. Y sobre todo participar en este caso, ¿no? A participar en una actividad que organizan los del BKE del pueblo. Si de Riozar, pues hay que participar y salga lo que salga, es igual. Sabemos que las mejores marcas y los primeros puestos son para los que están muy dedicados a este tema, pero luego también está la parte popular. Exactamente. Que aquí lo que hay que hacer es animar a más gente para el próximo año, populares como yo, para participar en la carrera. Igual para quedar penúltimo, de último, ¿no? Vale, para salvar el último puesto. Venga, es que ricasco, Fran. Vale. Bueno, sorionak. Es que ricasco. Has venido a Berriozar, me imagino que no te habrás arrepentido de haber participado en la milla. Al fin y al cabo, oye, has sido la campeona. Sí, la verdad es que tenía muchas ganas de correr esta milla. El año pasado no pude venir por las fechas y este año me dijo Pachi Reclusa de participar y yo, claro, es que ni lo dudé. Tenía muchas ganas de correr aquí. Además, la milla es una distancia que me gusta mucho y la verdad, la carrera ha sido muy bonita porque ha habido mucha participación femenina, cosa que no suele ser muy habitual. Mucha gente también viendo, no sé, me parece que ha sido una carrera muy bonita y muy disputada, porque al final se ha decidido todo en los últimos metros y ha estado bonita, muy bonita la carrera, sí. Vale, pues eskerrik asko. A ti, muchas gracias. Bueno, sorionak. A mí esker. ¿Qué tal ha ido la carrera o qué? Bien, bien. Hemos ido ahí juntos ahí más o menos hasta el final y al final, bueno, hemos apretado y eso, pues al final pues he ganado yo y bueno, tampoco ha habido muchas diferencias. Y eso, muy bien, muy contento por estar aquí y una milla muy bonita. ¿Y por qué, cómo te has animado a venir a Berriozar a participar en esta milla, en esta segunda milla urbana? Pues hombre, joder. Estás ya todavía recobrando el aliento, ¿verdad? Sí, Pues porque me habían dicho eso, que había una milla aquí y, hombre, no había estado nunca, pero oye, hay que venir a fomentar un poco el deporte este y eso. Y pues por eso no sé de qué más. Muy bien, oye, pues nada, muchas gracias por venir aquí y a ver si te vemos también en la siguiente. Es que... Bueno, estas eran las declaraciones de los populares, de los primeros que corrieron, y luego tengo entendido que entre populares invitados, es cierto, Felipe, hubo ahí un hueco, hubo un espacio, hubo una cosa bastante especial con nuestro compañero Yera Izcorbe. ¿Me equivoco o estoy en lo cierto? Pues sí, yo llegué un poquito tarde y allí los vi ya, los dos preparados, pues nada, estaban más que retados, se miraban fijamente a la cara y había ahí un más que pique. Que explique más o menos cómo era la historia en primera persona, que lo tenemos aquí al lado. Bueno, pues Pachi nos propuso, ya cuando comenzasteis a preparar la milla, que había ahí sí un tiempo entre algunas de las carreras y que le gustaría meter algún desafío, pues para que la gente viera también diferentes cosas. Y nosotros, dentro del deporte rural, como somos muy dados a la apuesta, muy dados al desafío, enseguida surgió. Y con Carlos Santamaría en esta ocasión, que es parte del BKD de Riquirolac y también es atleta del Pamplona Atlético, pues surgió el desafío de que él debía de correr 200 metros lisos y yo tenía que correr 120 metros, pero con un saco de 80 kilos. Me dejaba 80 metros de ventaja, pero yo tenía que llevar 80 kilos encima. Esa fue la apuesta. Más o menos hicimos unos cálculos mentales porque, bueno, él más o menos calculaba en qué tiempo podría andar. Nosotros nunca se ha hecho esa prueba, por lo tanto tuvimos que más o menos calcular. Pero yo creo que al final salió muy bonita. Gané, todo hay que decirlo. No es muy humilde por mi parte, pero conforme bueno. Conforme me vas contando se notaba en tu cara. Claro, se me iba alegrando la cara. Pues sí, muy contento, ¿no? Y ahora parece que... Que puede haber revancha, no sé, ya veremos. Bueno, esto lo nos cuenta Oyer a día de hoy, pero bueno, el sábado estas fueron las declaraciones nada más terminar la carrera, porque les metimos el micrófono, no les dimos tiempo ni a respirar y ahí se ve... Bueno, lo vais a ver cómo sufrían mientras hablaban. Oyer, Sorionak. Es que ricasco. Carlos, no ha podido ser. Nada, porque me he quedado fundido. Pero bien, ha sido una prueba muy buena y he visto que, vamos, que esto es increíble, ¿eh? Estos duelos son bonitos, sí. Como quedan amigos y tal, una cena luego nos debemos. Pues te debo ahí una cena, ¿dónde quieres ir a cenar? Habrá que ir a una sidrería o así, ya por lo menos hemos gastado, habrá que llenar la tripa. Bueno, y revancha, me imagino revancha que también. Va a haber revancha en julio. En julio tiene que haber revancha, que yo estoy más rápido y así los dos hacemos ahí un poquito así. Si vas un poco más rápido, le ganas. Ostras, no, yo pensaba que iba a cogerle hacia la mitad, empezaba a verle, pero lo he visto un rato que no lo veía y al final me he fundido y ahí me ha sacado unos 15 metros, que es bastante ventaja. Yo pensaba que íbamos a estar más cerca, un poco así. Pero bueno, a mí, como no estoy entrenando un poco a distancias un poco largas, me ha costado bastante. Los últimos 50 metros han sido terroríficos, casi no llego. O sea, ha salido muy bien. No, he salido bien, lo que pasa que hacia la mitad, como era un poco cuesta, luego ha habido un rato que luego empezaba a costa abajo y he cogido un traspié y me he hecho un cambio como raro, he pisado mal. Pesa un hierro de esos y ahí me he descolocado un poquito ahí. Pero no es suficiente como para ganar. Para alcanzarle, ¿no? Para alcanzarle no era suficiente, hombre. Igual entraría un poquito más cerca, pero no. Y pasa que vamos a estar igual, ¿eh? Pero... Oye, contento. Muy contento, muy contento. Tenía un poco miedo porque normalmente es la distancia que corremos 120 metros con el saco en campeonatos de Navarra y de Euskal Herria, pero lo solemos hacer en frontón y en cuatro rectas. Quizás sí es más duro porque tienes que frenar y dar la curva, pero ya tenemos las referencias muy metidas en la cabeza. Cuando apretar, cuando controlar, aquí es salir y darle. Y he salido bien, yo creo también, y el último 30 se me ha hecho eterno. Eterno, pero has llegado el primero. Sí, yo escuchaba también los ánimos, tenía alguno en sitios estratégicos, algún colega que me decía, sigue que va bien, y ya sabiendo que si esos me dicen sigue que va bien, pues... Pues bueno, eso es casi trampa, ¿eh? Ha habido estrategia ahí, ¿eh? No, trampa no, oye. Estrategia. Cuando me echó la apuesta eran 80 metros de ventaja los que me dejaba, pero yo tenía que llevar un saco de 80 kilos encima. A metro por kilo, ¿no? Y bueno, yo creo que hicimos unos cálculos mentales sin tampoco probar mucho y veíamos que podía estar ahí, que podía estar bastante igualado. Y entonces nos animamos y yo creo que ha quedado muy bonito. Y aceptas la revancha, claro. Acepto la revancha. Lo que pasa es que antes... ¿Con condiciones? No, con condiciones no. Acepto la revancha en cualquier terreno, pero yo creo que sería bonito también hacer una revancha en pista. Sabemos que Carlos en pista y los atletas corren con clavos sobre el tartán y entonces siempre avanzan algo más, no se deslizan hacia atrás cuando dan cada paso. Entonces yo creo que todavía estaría más igualado. Yo con clavos en pista o sin clavos, con un saco de 80 kilos no hay diferencia y por lo tanto ahí se acortarían mucho las diferencias. Bueno, pues ya veremos en qué queda todo esto en el futuro. Venga, abur, eskerrik asko. Eskerrik asko. Abur. Bueno, pues ya para concluir de las carrericas, ya nos iremos ya con la sección de invitados. En invitados, pues a lo dicho, pues tuvimos a Cristóbal Galera en el podio con Rodrigo Sánchez y Javier Nagore. También tenemos varias impresiones de ellos que escucharemos a continuación. Del día y de cómo ha ido la carrera. No, yo la verdad es que muy bien, tanto en general la prueba como la carrera mía en particular. La verdad es que ha habido mucha gente, desde primera hora que hemos venido a correr con los críos había mucha participación, había aquí unas colas muy majas de gente joven y eso. Y luego, bueno, las carreras, las de los mayores ya sí, bastante bien. La verdad es que esto buen nivel de gente tanto de Berriozar como de fuera. Nuestra carrera la ha animado un poco Antonio Casado, que ha salido bastante rápido, yo creo que demasiado. Los demás nos hemos guardado un poco atrás las espaldas y bueno... La verdad es que ha estado bonita porque hasta el final, hasta casi la última vuelta, nos ha decidido un poco al sprint, ¿no? Y la verdad es que ha estado bonita, sí. Entonces tú también contento con tu particular participación, sí, ¿no? Bueno, la verdad es que, a ver, antes me dedicaba a esto, por así decirlo, hace ya años que lo dejé y pues bueno, entrenas un poco por mantenerte, ¿no? Ando más ahora en bici que otra cosa porque pues ando con problemas en gemelos y así, que se me cargan mucho cuando corro. Pero bueno, siempre que me animan o me invitan a participar en estas pruebas vengo muy a gusto y la verdad es que sí, contento. Porque bueno, la última vez que corrí una prueba de estas me lesioné, o sea que hoy estoy muy contento, sí. Vale, venga, eskerrik asko. Venga, suey. Bueno, sorionak. Bueno, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué valoración haces? Un poco bueno, supongo que positiva, al fin y al cabo has ganado. Sí, la verdad que he sorprendido también porque no he estado estas dos semanas sin entrenar y nada, porque con el trabajo y tal no he podido mucho entrenar, pero la verdad que he sorprendido bien. Me he encontrado fuerte y nada, al principio hemos salido a un ritmo bastante suave, pero luego ya hemos ido a más, hemos cogido un grupillo y la verdad que bien, fuerte, al final hemos acabado fuerte. ¿Y cómo eso de participar en la milla de Berriozar? ¿Quién pues te ha engañado? Nada, me llamó Pachi y todo, que iban a hacer una milla de invitados y bueno, siempre es bonito que la gente vea, ¿no?, un poco para fomentar el atletismo navarra, ya que no es un deporte así muy global de que se diga y nada, y que la gente se haya divertido mucho y con todas las carreras. Bueno, pues muchas gracias por haber participado y Soriona Berriro. Vale, muy bien, gracias. De tu participación hoy en la segunda milla urbana. Hombre, hoy que digan los organizadores, yo creo que hoy ha habido un desbordamiento por los pequeños, yo creo que ha sido un día muy bueno. Un día con ha hecho mucho calor y ha venido la participación masiva de pequeños. Se ha visto que se han quedado algunos sin premios. Eso significa buena señal de que parece que va a coger fuerza esta carrera y ojalá que esto siga así. Que con lo que hoy en día cuesta organizar una carrera, la verdad que hay que darle la enhorabuena por todo como lo han hecho. Y muy bien. Y particularmente tu participación en la carrera que has hecho. Pues yo la verdad que bastante contento, porque esta distancia pues no la entreno, yo entreno más larga distancia. Y bueno, y aquí me peleo con los jóvenes que hacen más pista y me queda bastante más contento de lo que pensaba. Y hacer tercero, no confiaba que iba a hacer tercero. Y muy, muy contento, la verdad. Vale, venga, gracias. Vale, hasta luego. Para concluir los resúmenes de todos estos resultados y en especial con la milla, tenemos la valoración que nos hizo uno de los máximos organizadores, como es Pachi Reclusa. Bueno, Pachi, yo creo que valoración positiva, ¿no? La verdad es que sí, ha sido muy positivo, mucha afluencia de gente y este año yo creo que han sido las fechas, el tiempo también ha acompañado y claro, el haber hecho en octubre pues anima mucho a la gente, porque el año pasado fue en prefiestas, era agosto, la gente estaba de vacaciones, hacía mucho calor y yo creo que con el tiempo ha sido ideal para la práctica del atletismo. Ya se ha visto hoy y hemos sacado las bolsas. Había 200 cajas de leche, hemos metido 200 bolsas y han volado todas. Algunos de los populares incluso no se les ha podido dar, les hemos dado patatas y el año que viene pues habrá que animar a que la gente se anime a colaborar y pues prepararlo todo, pues yo creo que para más gente, porque se ha visto que este año nos ha desbordado esto. Bueno, también ha habido un cambio de hacerlo, aparte de fechas también, de hacerlo de la mañana a hacerlo a la tarde, y se ve que también ha habido más público, ¿no? Eso es, tiene razón. Ahí la gente, bueno, las mías siempre se han hecho a la tarde. Y yo creo que a la mañana la gente, pues no sé, un sábado siempre hay gente que está trabajando y tal, entonces igual le pilla un poco mal. Pero siendo a la tarde, pues la gente, si están trabajando de mañana, comercios o tal, pues siempre a la tarde se pueden animar a participar en la milla de Berriozar. O sea que bien, yo creo que sí, que también la fecha ha sido el hacerlo un sábado a la tarde, ha aumentado el que venga más gente también. Supongo que también con buen sabor de boca para organizar la tercera milla urbana. Sí, sí, ya estamos ya con ganas de preparar el año que viene, porque se ha visto que, joder, el ambiente que había habido aquí en el Paseo de los Foros era impresionante, te ponía los pelos de punta, veías la milla de élite y vamos, alucinaba, estaba toda la gente pegando ahí las vallas y tal, y joder, una pasada, me ha gustado. Venga, Pachi, agur, es que ricasco. Venga, tío. Bueno, pues después de todo este resumen del día, que ha sido bastante completísimo, pues nada, ya para terminar, pues agradecer a la organización, a toda la gente que ha participado, de invitados populares y demás, y a toda esa gente que desinteresadamente bajó el sábado a la mañana y el sábado a la tarde a echar un cable. Que aparte de los que hemos movido un poquito el tema, pues a toda esa gente que luego te echa un cable, pues se agradece. Y nada, y pensar ya en la tercera y millas que ven hoy. A continuación os dejamos con la canción We Don't Speak Americano de Yolanda Bicol. Da poca birichita va bene, si tu la parla mi è americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you, papà l'americano. Americano. Bueno, y como viene siendo habitual en las últimas semanas, cada vez que suena esta canción titulada Ikusi Mendizalea, damos paso a la sección de montaña que nos trae Kini. Cuéntanos, Kini, ¿qué nos traes esta semana? Bueno, pues la verdad que el resumen del blog es breve, pero tenemos a Carlos, hemos cogido a Carlos Sanz por banda, acaban de llegar a Berriozar a las 9 menos cuarto, después de una odisea de 33 horas de vuelo entre aviones y transporte, y tiene la moral de estar aquí para contarnos un poco un resumen de estas 3 semanas de trekking. Entonces, bueno, pues comenzaremos a repasar el blog, aunque eso, recuerdo que va a ser reducido porque no hay tantas crónicas como esperábamos. Pues nada, pues dicho esto, comenzamos con la sección de montaña. Bueno, pues el pasado martes 18 la crónica nos la escribía Iñaki Urrutia y comentaba que el trekking ya se terminaba, pero que estos últimos días habían vuelto a disfrutar de los profundos valles con los bosques, los puentes colgantes, los ríos embravecidos, etc. Bueno, nos contaban que estaban en Lucla y que habían sido invitados por los jóvenes del pueblo a jugar otro partido de fútbol. Cuando llegaron al campo se quedaron asombrados al ver el terreno de juego, ya que era una explanada de tierra y piedras en la que se podían contar por miles, llena de agujeros y rocas a los lados. Por supuesto, todo hecho a pala con sus propias manos. Se sentían muy orgullosos de haber construido su propio campo y, bueno, tenemos que decir que aquí generalmente nos quejamos de que si el polideportivo tiene goteras, tiene poca luz, si la pista hace frío, pero no realmente no valoramos lo que tenemos después de haber aquello. El partido, como no, lo ganaron los locales porque no hay quien juegue en ese tipo de campos y bueno, pues aquí estamos acostumbrados a jugar en campos de hierba perfectamente lisos y no es lo mismo. Si no me equivoco, esta fue la última comunicación del grueso de la expedición que ya volvían para casa. Pero ¿qué ocurría con aquellos tres titanes que tenemos en el Himalaya intentando conquistar el Amada Blanc? Bueno, pues escribe la crónica de estando ya en el campo 1, o sea, bajaron al campo base y volvieron a subir. Nos cuentan que su intención era subir del 1 al 3, pero se les ha echado el mal tiempo y no paraba de nevar. Necesitan saber qué tiempo va a hacer para tomar una decisión, ya que si hacen malo bajarán a descansar al campo base, porque intentar hacer una cima les desgastaría físicamente, impidiéndoles volver a intentarlo en otra ocasión. Nos comentan que Mikel y Xavi duermen en una tienda y que Rubén está alojado de inquilino en la tienda de un italiano que está en otro campo, pero que bueno, que pronto volverá. Nos indican que el mayor problema es que no hay sitio para las tiendas y la infraestructura es bastante complicada. Pues hay que decir que se admira a los alpinistas en el poder de sufrimiento que tienen, el frío que pasan, la falta de agua, falta de oxígeno, descansan poco y mal en las tiendas. ¿Qué nos cuentan al día siguiente? Bueno, pues Rubén nos comenta una de las peores cosas que le puede ocurrir a un montañero y es que tengan que esperar a que mejore el tiempo metiéndose más de 12 horas en la tienda de campaña.

Bueno, pues a continuación vamos a presentar al próximo invitado, y hoy vamos a darle caña al tema de los perros, de las carreras de trineos de perros. Y en nuestro pueblo contamos con todo un campeón estatal, que es Javier Alemano Sánchez. Buenas noches, Javier. Buenas noches. A ver, Javier, que nos hemos enterado que vas al campeonato del mundo y que tienes expectativas de hacer unas buenas carreras y a continuación pues te vamos a hacer varias preguntitas. Javier, ¿cuándo y dónde y por qué empezaste con esta afición? Bueno, empecé hace ya bastantes años, creo que recordar que entre 13 y 14 años. Bueno, yo seguía un poco lo que era Pirena, lo que era el tema de los trineos. Luego tenía yo un par de perricos también por ahí. Y el tema es que empecé a contactar un poco y veía las carreras que hacía Óscar Espinosa. Y a través de él, pues me dijo un día, oye, ¿y por qué no le pones un arnés al perro este? Porque solía ir al pueblo donde estaba yo. Y digo, pues tráeme un arnés. Y pues fue ponerle el arnés y ir con él a entrenar y tal. Y dije, al perro le venía como si le hubiese regalado, no sé, una casa. Y empezó el perro a funcionar muy bien y dije, bueno, pues empezaremos ahí. Musher, ¿de dónde viene la palabra? Bueno, Musher viene de los países nórdicos, de Canadá, de estos sitios de allá. Pues algo muy típico allá, porque eran los que llevaban los trineos, los que iban a cazar, los que hacían las distancias de pasar los sitios estos de todo nevados, y era una manera de funcionar porque no se podía ir de otra manera. Pues en la presentación se me ha olvidado un poquillo y destacar que Javier también es miembro del BKE y que contamos en nuestras filas con todo un campeón estatal. Y a ver, vamos a hacer un pequeño resumen. Javier, ¿cuáles han sido tus mejores triunfos? Bueno, mejores triunfos he tenido muy buenos, aunque he tenido pequeños también, han sido Monegros, campeonatos de Navarra, pero bueno, andaba, también gané el campeonato de España cuando iba en Pulca, que es perro con patín, dos perros con patín, también gané el campeonato de España dos perros sobre nieve, eso era en Formigal, hace ya unos cuantos años. Y bueno, los logros fuertes han sido los de este año pasado, en la temporada 2010-2011, ganando los dos campeonatos en categoría de cuatro perros, sobre tierra y sobre nieve. Entonces ahí, pues bueno, ves que tu trabajo, que ha venido todo bien, los perros han funcionado muy bien, y al final es el triunfo de los años y el trabajo. Quizá cuando hablamos de Musher, todo el mundo tiene en la cabeza, o la mayoría de la gente tiene en la cabeza, lo que se ve en Pirena, normalmente, no sé si son 8 o 10 perros tirando de un trineo. Como nos comentas, hay también modalidades tanto en nieve como en tierra, y luego hablabas de 2, de 4 perros. Explícanos un poco cuáles son las diferentes categorías y las diferentes modalidades que hay dentro de este deporte. Sí, empezó el tema pues sobre a falta de nieve, que es el problema que hay por aquí. Pues empezó, antes yo cuando empecé solo había carreras de nieve, entonces que eran muy justas, eran pocas, la nieve escaseaba y había que ir a muchos kilómetros a ver pistas de nieve. Entonces la federación creó pues el campeonato estatales y tal de tierra y empezó a moverse más las carreras de tierra y partirse un poco el 50-50. Entonces empezó el patín con dos perros, de uno a dos perros. Es un patín sin cadena, con lo que vas ayudándole al perro cuando puedas o como quieras. Siempre y cuando el perro siempre vaya delante tuya. No puedes ir tú empujando al perro ni nada, pues claro, te sancionarían. Luego está categoría de cuatro perros, triciclo de tres ruedas, cuatro perros. Luego ya sería seis perros y ocho con triciclos de cuatro ruedas. Eso no lo más o menos homologados para tener una pequeña seguridad, porque claro, el meter seis perros a un triciclo de tres ruedas es como para tener un buen susto y no puedes jugarte, hay curvas muy cerradas y tal. Y en nieve pues pasa parecido, antiguamente se usaba la pulca escandinava, que era una especie de trineo, e ibas tú con esquís de fondos dándole a los esquís y uno o dos perros, que era un brancal, iban agarrados y te llevaban todo el equipo. Pero el tema es que es un poco engorroso y al final pusieron lo que es esquí yoring, que es la cuerda con uno o dos perros en paralelo, y tú vas a paso patinador, que es lo que yo, es lo mismo, trineo con 4 perros, con 6, con 8 y 10 y open. Open es el máximo, que son 12, que es rara vez se pueden usar como campeón de España, rara vez, porque las curvas son muy grandes, muy cerradas y son un número de perros. Pirena sí tiene etapas de esas. Entonces, eso es lo más a destacar, el tema de los perros. A ver, Javier, una preguntita, y ya que nos has analizado un poco de todas las modalidades que hay, las separamos ahora a grosso modo en dos. ¿Dónde te encuentras más cómodo, en nieve o en tierra? Hombre, es que es muy diferente. La tierra, al final, pues bueno, te acoplas por ella, porque no hay otra cosa por esta zona, y vas aprendiendo y le vas cogiendo muy bien, porque frenas mejor y tal. Pero bueno, la nieve es la nieve. Y donde esté el trineo, si lo dominas, es una maravilla. Y un día sí que te sale la cima bueno. Y con unos perros que encima funcionan, pues la velocidad, el manejo en las curvas, cómo derrapa el trineo, porque no tiene volante. Es una manera de llevarlo, pues la sensación es doble gratificante. Que quitas o no, el mérito también de tierra es muy bueno. Pero yo doblo el triunfo en nieve al de tierra. Claro, la historia es que esa es tu opinión, pero ahí formáis un equipo, y ¿cuál es la opinión del resto de tu equipo, de los perros en este caso? ¿En dónde se desenvuelven mejor tus perros? ¿Qué opinan ellos? Bueno, yo pienso que, bueno, no, es que es como son tan buenos y tan... no suelen quejarse si tú les vigilas un poco los plantares, les vigilas un poco las cosas, pero bueno, yo pienso que igual más cómodo puede ser igual a nieve, igual... Pero bueno, es que tampoco ellos como van muy bien en una manera o de otra. Hablando de los perros, ¿qué razas se suelen usar? ¿Se utilizan las mismas razas tanto para nieve como para tierra? ¿Son los mismos perros? No sé, coméntanos un poco. Sí, sí, los mismos perros, tanto en tierra como en nieve. Cuando toca, pues ahora que es un poco la pretemporada, estamos ahora ya entrenando y ya empieza a haber alguna carrera un poco fuera, pues se vas por tierra y los perros están ya adaptados a la tierra. Luego, para finales de noviembre, diciembre, que empieza ya a caer alguna nieve, pues puedes que igual intentes entrenar algún día sobre nieve. O sea, hay una posibilidad, pues algún monte igual de por aquí cerca, San Miguel de Aguilar, Donat, por esa zona, igual intentas pisar algo por allá. Pero es mejor esperarse un poco para no hacerles el cambio tierra-nieve, nieve-tierra. Es mejor seguir igual en tierra y cuando empiece realmente la nieve, entrenar fuerte para los campeonatos que pueda haber. ¿Y qué razas suelen ser las que... ¿De qué razas son tus perros? Por ejemplo, los míos son alaskanos, no son los huskies, en una raza entre... Bueno, ahí empezó hace años, bastante años, el husky se le empezó a cruzar perros. Entonces ha ido evolucionando y al final ha salido un perro híbrido, pues que tiene igual un 40, un 35% de caza, un tanto de alaskano, que es una raza un poco... de otra, ni es caza ni es husky, pero siempre tiene un poco de lo que es el nórdico, quieras o no, porque el pelaje, aunque parezcan de fuera perros de caza, pero el pelaje, el apriete del pelo es diferente, aguantan muy bien las temperaturas, son muy rápidos, muy resistentes y sobre todo muy obedientes. Pues nada, Javier, vamos a pasar ahora ya a otra serie de preguntas y te hemos traído por varias razones. Una de ellas, pues para reconocerte un poco los triunfos del año pasado a nivel estatal, y la segunda, pues para comentar un poco las intenciones que tienes, bueno, intenciones no, realidades, que en 4 días te nos vas de excursión al Campeonato del Mundo. A ver, Javier, ¿cuándo y dónde es el Campeonato del Mundo este año? Bueno, este año es el Campeonato del Mundo sobre tierra en Borken, Alemania. Entonces, bueno, yo como he ganado tenía una plaza ya de la selección y, bueno, pues me he aventurado un poco. He visto las posibilidades de poder ir, tanto económicas como por el equipo, que está bien, estamos empezando a funcionar bastante bien, y hacer una cosa diferente, ya que, bueno, tienes ya cosas por aquí y dices, vamos a romper un poco lo que son los moldes. O sea, ahí está el eterno problema, ¿no? El presupuesto, la economía. Bueno, esto es, ya sabes, como en todos los deportes, pues bastante difícil. Bueno, siempre tienes alguna ayuda por ahí y bueno, y vas sacando un poco el equipo de algún patrocinador y tal, ¿no? Pues así vamos tirando un poco. Y el tema, bueno, es aventurarme un poco para ver otra gente, otra cultura, ver un poco cosas que no ya he visto por aquí bastante y yo quisiera ver un poco lo que hay por ahí. A nivel mundial. Sí. ¿Irás en coche? Porque, no sé, o los perros viajan en el avión, tienes transporte especial, explícanos un poco cómo se monta toda la logística en torno a un viaje hasta Alemania con 4 o 6 perros. Sí, bueno, tengo una furgoneta preparada, entonces, bueno, los perros van en un remolque bien preparado para ellos, con sus dimensiones y sus separaciones en cuatro, por ejemplo, mi remolque es de 4 compartimentos, bastante amplios para que un perro, dos perros estén por compartimento, se puedan poner de pie, se puedan girar cuando ellos quieran y se puedan tumbar sin ningún problema, porque tienes que tener unas mínimas de medidas. Tienes que tener una altura de 70 centímetros para que el perro tenga una altura de poder girarse cuando le apetezca. Con lo cual el transporte para ellos sea más cómodo y no tengan ningún problemica. Ellos salen del remolque como si estarían en su... y relacionen ya su remolque como su segunda casa. A ver, Javier, ya para ir ya encarrilando ya la entrevista, pues yo conociéndote y sé que eres un poco competitivo, has explicado un poco la excursión a los Omodo, has analizado muchas historias, pero realmente no nos has dicho las aspiraciones que tienes. Yo creo que tú de paseo solo no vas. Bueno, como soy bastante humilde, entonces prefiero... Humilde pero competitivo, sí. Sí, competitivo, ya sabes que como sí. Como todos, Javier. Sí, bueno, yo sabes que... El que sale saldrá a ganar, luego contento con el resultado, sale a ganar. Yo he tenido carreras que tanto me he quedado tercero, me he quedado cuarto, me he quedado quinto y me he quedado segundo, y tanto he salido contento de una manera como he salido de otro, sobre todo si el trabajo de los perros y el mío ha sido lo que es, no tengo nada que reprochar, pero bueno, doble agradecido cuando gano. ¿Te habrás informado lo que hay por ahí, si tienes aspiraciones de podio o alguna cosita? Hombre, sí, hoy es un poco los de Chequia, hay gente muy buena, que hacen unos tiempos estratosféricos, tienen unos perros muy, muy adaptados a aquello y bueno, pero bueno, yo voy con las opciones de pasármelo bien, intentar, pues, mi objetivo sería meterme entre los 10 primeros y luego pues intentar de ahí, pues bueno, que sale luego un quinto, que sale un octavo, pues bien contento, y sobre todo yo lo que quiero es llenarme un poco de la cultura de allá, de la gente, cómo funciona allá, eso será muy gratificante para mí. Hablabas de perros, tiempos estratosféricos, perros adaptados. ¿Existe el doping? Yo pienso que sí. Pienso que sí, pero como nunca ha habido problemas de que haya habido algo, pero como en todo yo pienso que sí. Pero eso es para gente poco entendida, que le guste meterse un poco en ese mundillo. Las igual, preguntas. ¿No? Yo, por ejemplo, lo mío es su comida... su hidratación, que es importante antes de una carrera, después de la carrera, y lo único que yo, por ejemplo, así que te pueda contar, yo les he dado glucosa, que es azúcar, pero es como tú te montas un acuario, sí, darle un caramelo. Eso es que se vende en el tema veterinario, pero sin más. Que haya otra cosa, pues ni la sé ni nunca me he querido enterar. Yo, mis perros dan lo que son ellos como deportistas, y si pueden, pueden, y si no, pues no pueden. A ver, ¿y tus perros cada cuánto tiempo, bueno, mejor dicho, hasta cuánto un perro es competitivo? ¿Hasta qué edad? Bueno, el problema es que ahora la gente pues cada vez quiere ser más competitiva, quiere ser más así y tal, ¿no? Entonces yo pienso que un perro 6-7 años ya, pues la gente no es que no sea competitivo, sino busca algo mejor. Entonces claro, se ha ido reduciendo un poco el año de los perros, entonces... Antiguamente yo he conocido perros que eran competitivos hasta los 9 años tranquilamente, a una velocidad muy buena, pero como ha evolucionado como todo, casi ves a la gente ya renovando, igual con 5 o 6 años ya está haciendo los hijos de una que tiene allá y va haciendo el renove más rápido. Perros más rápidos que al final siempre dan, aunque sea un punto, pues ya van pasando a otro nivel. Por curiosidad, ¿en qué cifras están valorados los perros? De media, vamos, que habrá de todo. Sí, hombre, yo como, bueno, tampoco es que me informe mucho de esto, porque como yo lo he hecho siempre desinteresadamente, y bueno, es un cachorro igual, normal y tal, que sea un, que es un buen perro, entre 600 euros, un adulto Bueno, un guía yo he llegado a oír que se han pagado más de 1 millón de pesetas. ¿Los tuyos? Los míos son hechos de mi cantera. Sí que he cogido algún cachorro, pero más de 400 euros no he pagado. Pero casi todo lo mío ha sido de mi propia cantera, algún cruce que he hecho sin más. Y no, tampoco yo he sido de los que he ido invirtiendo cantidades, como sé de algunos que sí. ¿Quiere decir que tienes mucho mérito? Pues sí, tengo bastante mérito, porque cualquiera que me conozca sabe que los perros casi los he sacado de mi cantera. Comentabas el perro guía. ¿Tienes algún perro que ha sido algo especial para ti? Hombre, Pablo Hermoso de Mendoza tenía Cagancho, no sé si sí. Un perro. Yo he tenido a un perro que se llamaba Urco. Y bueno, con ese me inicié, era algo especial, porque encima yo es que, claro, antes había casi todo huskies, y al que no era husky le llamaban alaskano, aunque sería un pastor alemán. Y ese pastor alemán tenía algo especial, que le encantaba correr. Fue ponerle el arnés y aquello es como si le hubieses regalado un coche. Y cada vez que ibas a una carrera, se le ponía ese arnés y estaba loco ahí. Le ponías a salir y se ponía todo, pero cardíaco, súper contento, no te dejaba ni un segundo. Y ese perro lo cogí yo con 3 meses y hasta que duró 12 años. Conmigo nació, vivió y falleció. Y es un buen recuerdo de que tengo un buen perro. Y compitió. Y ganó y compitió. Ese además dejó mucha cualquier muser que le digas, aquel perro que tenía Javier, ¿qué tal era? Y dejó huella. Dejó huella. Incluso la gente decía que era una máquina de perro. Y se dará el caso de que gente que compite contigo te habrá ofrecido pasta por alguno de los tuyos. Esto es como el mundillo de fútbol o cualquier otro deporte. Sí, hombre, siempre hay alguno que... Ya tengo además a uno que anda ahí... Igual alguien que tiene la cartera llenica, pues dirá, pues en vez de currármelos yo como Javier, pues no, yo puedo fichar por ahí. Pero tampoco se barajarán cantidades así de dinero. Pero tengo alguno que quiere, que anda detrás y quiere uno. Y cuando lo tengas ya un poquito así, que ya... oye, ¿por qué no me lo pasas? Y lo negociamos un poquito. Te digo, bueno, tranquilo, que este perrico todavía da mucha guerra. Y luego te diré una cosica. ¿Sabes? Volviendo a una pregunta que me has hecho antes, del doping. Ahora vengo a recordar. Hace 4 años, no solo me hablabas del doping de los perros, pero es que puede ser de las personas también. Entonces, también la federación, controla un poco eso, porque a mí me hicieron un control, a mí y a 3 más, tipo voluntarios. Tampoco fue, oye, ¿os parece que os haga paz? Y sin ningún problema, y no hubo ni al tiempo nada, ni nada. La gente más o menos... Hablamos bien. De un trabajo, un deporte que se hace tanto la persona con el animal. Primordial, me imagino, el respeto hacia el animal. Sí, sí. Entrenamientos... Yo he visto casos por ahí, es que hay de todo, ¿no? Hay gente que hay que tener siempre respeto. Animaladas, y nunca mejor dicho, las hemos visto, sí, en muchos sitios. Sí, eso es. Y al final caen, ¿eh? Porque se les sancionan, se les esto y tal, ¿no? Pero yo para nunca voy igual con un equipo tanto entrenando... como esto, y no tengo que decirles ni insultar, bueno, tanto en carreras del campeonato de España o Navarra o lo que sea, ni se puede insultar al perro cuando vas, ni se le puede estar ahí achillando como si le estás pegando psicológicamente. Es que también es al perro, no lo puedes machacar, ni pararte y quererle pegar a uno porque ha hecho algo mal o se haya confundido el guía. Y no, eso hay que tener un respeto al animal, pues con paciencia, pues tendrás que bajar, enfocarlo y salir. Y decirles las órdenes, pues como tienes que decírselas. Pues no puedes hacer, no, tienes que decir, oye, G, izquierda, derecha, venga. Y el perro, pues bueno, y si no, te bajas y lo enfocas. Pues Javier, ya vamos a ir concluyendo y ya, pues seguramente, pues aquí meterte un poco una pregunta un poco más espinosa. ¿La familia qué opina de tanto tiempo que le dedicas a este tema? Bueno, la mujer, bueno, ya sabe... Está acostumbrada. Está acostumbrada ya y me apoya, además. Venía en el contrato. Ya sabías, eso es. Ya cuando me conoció sabía que tenía yo los chacurras. y sabía lo que había. Y dijo, los chacurras antes que casi yo, pero bueno, no, tampoco es tanto, ¿no? Tanto no. Pero bueno, que ya me dice, los chacurras, ¿cómo los tienes, Y nada, me apoya bien, intenta, pues bueno, ahora que empieza la temporada, sabe que ahora dentro de poco viene lo fuerte bastante, la primera etapa de lo fuerte de las carreras, porque ahora si nos vamos ya a alguna de por aquí para probar un poco los perros, luego viene un par de carreras por tierra, campeonato de Alemania, campeonato de España, campeonato de Navarra y Monegros. O sea, viene ahora un esto que no va... Que no me va a ver el fin de semana, vamos, en un mes y medio. Bueno, para ir acabando ya, un objetivo para esta temporada 2011-2012. Bueno, objetivo, yo pienso que intentar no ganar como el año pasado, pero bueno, siempre yo, mis objetivos son estar, intentar estar entre los cinco primeros, pues un poco por lo que tengo y por lo que esto, si no, tampoco me da igual ser el séptimo que el séptimo. El octavo, pero yo intento estar ahí, entonces yo pienso que la temporada será peleada. Bueno, pues desde aquí, desde el programa Aurrera Beti, nuestra más sincera felicitación por todos los logros conseguidos, que disfrutes el Mundial, sin duda alguna daremos cuenta aquí de tus resultados, te tendremos en cuenta, muchas gracias por haber venido y suerte para toda esta temporada. Gracias a vosotros por haberme brindado esta charla, esto del Musin, y bueno, sabéis que conmigo podéis contar cualquier cosa. Y también pues para los oyentes, pues si alguno que tiene un perro quiere alguna consulta, porque ahora se está moviendo mucho el tema del canicross, y es el que le gusta correr y tiene su perrico, pues se está moviendo un poco lo que es esas cosillas. Pues bueno, ya sabéis que cuando queráis podéis contar conmigo. Pues nada, ya definitivamente despedirnos y lo que ha dicho el compañero ayer, desearte muchísima suerte, Javier, y que te vaya bonito y a los resultados, todo lo que te venga es bueno y a disfrutar de la aventura. Millas que de tochagatí, Javier. Venga, agur. Agur. Yeah. debería ser ellos un poquito más perros. En el año 2011, cuatro de los mejores deportistas de Berriozar que formaban un club deportivo fueron acusados por un falso doping. No tardaron en fugarse del hospital del cual se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Comisión Deportiva del Gobierno, sobreviven como corresponsables deportivos en Berriozar y Ratia. Si usted tiene alguna duda sobre deporte y los escucha todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 de la FM, quizás puedan ayudarle. El equipo Aurrera Beti. Comenzamos ahora con los señalamientos del fin de semana que viene. Como veis, esta semana el programa se nos ha alargado un poco debido a que hemos tenido la entrevista de montaña recién aterrizados desde el Himalaya. Pasamos primero los avances del Club Mendialdea de la sección de baloncesto. El equipo junior jugará contra Escaleras Aguirre de Olite a las 6 de la tarde en el Polideportivo Municipal de Olite. Será el partido aplazado de la semana anterior. El senior masculino, tras tres victorias consecutivas, se medirá al Echavacoiz el sábado a las 5 y cuarto en el Polideportivo de Berriozar. Y vamos con el cadete femenino, que jugará contra el Navarro Villoslada en el Polideportivo Larrabide el sábado a las 9 y media de la mañana. Perdón, el domingo a las 9 y media de la mañana. El cadete masculino se medirá al MD Solar Oncediena en el Polideportivo de Berriozar a partir de las 10 y media de la mañana. Por su parte, el preinfantil masculino descansará. El básquet femenino se medirá a Teresianas también el sábado a las 9 y cuarto de la mañana en el Polideportivo de Berriozar. El preinfantil masculino jugará contra San Fernín en el Polideportivo de Berriozar a las 9 y cuarto de la mañana. Y para concluir con el baloncesto, comentaros que el pre-minibásquet femenino se medirá al Noain Caja Rural también el sábado a las 12 en el Polideportivo Municipal de Noain. Cambiaremos de sección, y en lo que se refiere al atletismo, esta jornada habla el domingo una carrerica en la localidad de guipuzcoana de Las Artes Oriadas. Cuesta de 10 kilómetros y es una carrera muy buena para ir preparando la Beovia. hablando ahora de la BTT, del Club de Bici de Montaña de Berriozar, comentaros que la salida será, como todas las semanas, el sábado 29, en esta ocasión a la zona de Eguillor Anoz. Y a ver, a continuación iremos comentando los señalamientos de fútbol en el momento que nos lleguen, y si no nos llegan, esta semana haremos un inciso y a la semana que viene volveremos a retomar. Tenemos una salidica de monte que la dirá ahora el señor Oyer Corbe. Sí, porque tras toda la expedición que hemos realizado al Himalaya desde el BKE, comentar que se comienza de nuevo con las salidas mensuales. En esta ocasión será al monte Baigura, realizada este 30 de octubre domingo, a partir de las 8 y media o con salida a las 8 y media desde el frontón La Cheruce. Animaros desde aquí a participar a todos los oyentes. Nada, pues vamos despidiendo ya la sección y también recordaros que el concurso sigue en pie, y el concurso de montaña esta semana, la pregunta era la siguiente: ¿cuál es el monte que van a ascender estos últimos días los tres montañeros que quedan en el Himalaya? Y nada, pues recordaros el teléfono, que es el 948-06-5599. Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM. Pasamos a continuación. Sayonara, baby. Pasamos a continuación al monólogo de la semana. Como habéis podido comprobar, ha sido un programa un tanto atípico, con mucha entrevista, mucho cambio de última hora, debido sobre todo a la llegada de los montañeros desde el Himalaya. Y esta semana no tendremos canción de la semana, pero sí el monólogo de Leo Harnem, con el título Piscinas Públicas. Se nos va de la mano lo de las piscinas públicas. Hay que apuntarse cuando están recién abiertas. ¿Por qué? Porque es cuando tienen poco pelo dentro. La piscina pública a los dos meses parece la cuna de King Kong. Allí hay pelo para aburrir. Y luego además a los tíos, ¿qué problema con el bañador, hijo? Si te le compras de competición apretadito, que te notas el bollicao. ¿Eh? Te ves en casa y dices, todavía tengo pegada. Cuando llegas a la piscina te devuelven a la realidad. El bañador es de competición, pero el cuerpo es totalmente amateur. Das pena. Y si te compras un bermuda florado de esos amplios, te tiras al agua, te explota como el airbag del coche y te quedas como un enúfar flotando en medio de la piscina. ¿Qué te pasa la hora metiendo burbuja para adentro? Venga, si a todo esto le añade lo del gorrito, que es que aprieta una brutalidad, que es que te le pones el gorro, te trinca las cejas para arriba y vas por la piscina como un iluminado. Ahí le tienes. Lo comenta hasta el monitor y dice, nada de pena, pero se fija muchísimo. Luchemos contra el gorro. Aprieta mucho, corta la circulación, los cerebros estrechan, afectados por el gorro piscina. Y ya solo nos queda despedirnos en este programa bastante completo, de principio a fin. Ya despedirnos hasta la semana que viene y agradecer a todo el mundo de la vera que nos está escuchando. También agradecer a toda la gente que ha venido aquí hoy a las entrevistas y los que nos han hablado desde el Himalaya. Y nada, pues recordaros que la semana que viene nos vemos otra vez el lunes a las 9. Y millasker, torcha gati. Eskerrik asko bai gaur irratiaren beste aldean egon zareten guztioi. Gaur esan bezala aurretik programa arraro xamarra izan dugu, baita normalean izango denaren baino luzeagoa ere. Ia bi orduko programa gaurkoa, emaitzak, milari buruzko erreportaia berezia, baita Carlos Sanz izan dugu gurekin Himalaiatik etorri berri berria, Carlos Alemano asteroko elkarrizketarekin, eta bukatzeko izan ditugu urrengo asteburuko jardunaldiko edo urrengo jardunaldiko gertaerak. Besterik gabe, gure parte zau izan da dena, eskerrik asko irratiaren bestaldean zaudeten guztioi, agur eta urrengo astelenerarte.